Segunda parte de la música menos ligera de hoy sábado 15 de mayo de 2010 por Universitaria 104.5 FM. Comenzamos con una de las bandas preferidas por el programa y por el productor, una de las leyendas del metal gótico de Inglaterra, Paradise Lost. Escuchamos su álbum, uno de sus álbumes más reconocidos y de los primeros, de 1991, Gothic, lo que para muchos ya es el comienzo de esta banda en la onda del metal gótico. Antes, con su primer trabajo, Lost Paradise, ya era más en la onda del doom metal, con mucha influencia de bandas como Candlemass, por ejemplo. Escuchamos el tema del álbum Gothic, Shattered. Vamos a continuar con algo de metal nacional. Esto es la agrupación Étnica, que tuvo la oportunidad de compartir tarima el pasado jueves 6 de mayo de 2010 en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas, nada más y nada menos que con los legendarios del thrash metal californiano Megadeth. El señor Dave Mustaine con su amigo David Ellison de vuelta, haciendo tributo a su gran trabajo Rust in Peace en su vigésimo aniversario. Étnica compartió tarima, fue telonero de Megadeth, una banda con claras raíces de metal extremo, de metal experimental. Combina mucho el rock and roll callejero con aquello de thrash metal. Pero bueno, no siempre está de más comentar el estilo. Vamos a escuchar a Étnica con su tema Hijo Master. Étnica, de Punto Fijo, Estado Falcón, y su tema Hijo Master. Étnica, les repito, compartió tarima con Megadeth el pasado jueves 6 de mayo en la ciudad de Caracas. Otro concierto que viene a Caracas el próximo 6 de junio en Sabana Grande, específicamente en el centro comercial City Market, es la banda de death metal sueco Dark Tranquility, que va a estar promocionando su nuevo trabajo 2010, We Are The Void. Pero como esto es un programa quizás orientado a clásicos, vamos a escuchar algo de su trabajo de 1999, Haven, y un tema que por lo general inician todos sus conciertos, The Wonders At Your Feet. The Wonders At Your Feet, esto es a cargo de Dark Tranquility, extraído de su trabajo de 1999, Haven. Ellos estarán de vuelta a Venezuela el próximo 6 de junio en la ciudad de Caracas. Ya estuvieron aquí hace 5 años, en el mes de junio precisamente del año 2005, en la Concha Acústica de Maracay. Y otra banda que no será la segunda vez, sino la primera vez que pisará tierras venezolanas, es la banda de metal gótico italiana Lacuna Coil, caracterizado por su bella vocalista y talentosa Cristina Scavia, y también a su compañero en las voces Andrea Ferro. Como seguimos en esta onda de discos clásicos y de primeros trabajos, vamos a escuchar algo de su primer EP titulado simplemente Lacuna Coil y el tema Soul into Hades. We'll be right back. Escuchamos Soul into Hades, o Hades, como ustedes prefieran llamar. Esto es extraído del primer EP de la agrupación italiana Lacuna Coil, que estará el próximo jueves 10 de junio de 2010 en el... está cambiado este concierto. Estaba pautado para el centro comercial La Colina de San Antonio de los Altos, pero fue trasladado al mismo lugar donde se presentó Megadeth, en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas. Lacuna Coil en la Universidad Metropolitana de Caracas, un día antes del Mundial Sudáfrica 2010, el jueves 10 de junio, y todavía está el concurso en Facebook para seleccionar a la banda venezolana que acompañará a los italianos en tarima ese día. Vamos a continuar. Más información, por supuesto, la pueden conseguir en Facebook. Por ahí están los amigos de Goetia participando. Y más información en lamenosligera.blogspot.com. Como podrán escuchar, este programa de hoy tiene mucho más música de lo habitual. Y vamos a continuar rápidamente con la versión de la semana. Es una agrupación, o era una agrupación porque ya está disuelta, de metal gótico de Suecia, conocida como Visage. Y tiene una versión interesante del clásico de Danzig, del Danzig 2, Devil's Plaything. Love is a flame, a devil's thing, a violent storm, about to be born. Just look in these eyes, see all the lies, all the things you see, you cannot deny. And this flame that burns inside, if you get too close, burn you alive. Just look in these eyes and see if they lie. All these words I speak, you cannot deny. So light, it will never. Ha llegado la hora de culminar el programa de hoy. Sin más que agradecer al amigo Ricardo Calabrese, que estuvo en los controles, a los colaboradores de siempre, Tomás Mauro Antonio, Ronnie Ruiz, Daniel Llamosa, entre otros. Y bueno, muy especialmente estuvo con ustedes Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. La semana pasada culminamos el programa con Manowar, a propósito de que es candidata a formar parte del cartel en el próximo festival Gilman Fest Aragua 2010. Y hoy toca colocar como otro tema en vivo a otro candidato. Esta es una agrupación clásica de heavy metal británico llamada Satson, y vamos a escuchar el clásico La Princesa de la Noche, Princess of the Night, y espero escuchar que me escuchen nuevamente la próxima semana. Of the night, I turn the rider for the sky.